Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, el año empieza a tomar un color distinto, ¿no? Se calentaron los motores y estamos despegando en todos lados. Las firmas nunca cesaron, es una experiencia hermosa, pero en todas las demás actividades de un año que además es electoral. Hoy la fórmula, nuestra fórmula, está en Maldonado. Recordando la experiencia de la campaña pasada, puedo imaginarme la intensa actividad en que están ambos compañeros, con la generosa organización y la lúcida organización de los compañeros de Maldonado, que les hacen la gira departamental, contactan con los medios de comunicación, hacen la reunión vespertina. Es decir, una hermosa jornada tiene que ser la que está viviendo la fórmula. No tengo ninguna duda que es el comienzo de las giras de nuestra fórmula, Gonzalo Martínez, Adriana Revuelta. Es el comienzo de las giras por todo el interior del país. Eso hoy, 21. Recuerden, compañeros, que dentro de la más modesta escala en la que nosotros trabajamos, mañana nos reunimos en el encuentro de Memoria y Brújula, como todos los jueves, a las 17 horas, en el local central, Vázquez 1463. El 29, compañeros, la radio lo anuncia cada rato, pero hay que hacerlo de corazón. El 29 a la Intendencia Municipal a las 18:30, el 29 por Palestina, en los momentos más críticos, más dramáticos y más heroicas de la lucha del pueblo palestino, tenemos que estar el 29. Es nuestra manera de apoyar, hacer una multitudinaria marcha desde la Intendencia de Montevideo a la Plaza Libertad por 18, por nuestros hermanos palestinos. Eso es el 29. El 1 de marzo, en el velódromo, Murgas Compañeras, Murgas Solidarias, hacen un festival a beneficio de recaudar fondos para las firmas por el plebiscito en este momento de la recta final, digamos, que es marzo-abril. Y bueno, y hay que estar también en el velódromo, todos los que podamos, apoyando a las murgas, disfrutando de las murgas, pero apoyando con nuestra modesta entrada a un ingreso que va directo para la organización de giras y volanteadas y volantes para la juntada de firmas en su tramo final. Eso es el primero en el velódromo, 29 de febrero Palestina, 1 de marzo en el velódromo, el 9 de marzo, con la fórmula, recorriendo la teja desde Rivera Indarte y acto a micrófono abierto en Plaza Lafone, en la plaza que todavía desgraciadamente se llama Plaza Lafone, pero todos conocemos. En esa plaza vamos a estar 9 de marzo en la mañana. Y el 10 de marzo, lo mismo en Peñarol, Coronel Raíz y Aparicio Saravia, en la placita, también en la mañana, con la fórmula, juntando firmas y después charla a micrófono abierto. Y el 15 de marzo, y ahí paro por ahora, el 15 de marzo, el acto central de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores en Plaza Libertad. 15 de marzo, hay que agendarse esa fecha. Tenemos que hacer un acto muy grande por la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Esa es una agenda que para nosotros empieza mañana, ¿no? Con el encuentro de Memoria y Brújula. Pero yo quería dedicar, me lo sugirieron en el último encuentro en Memoria y Brújula, ¿no? Retroceder un poquito y hablar de los conceptos más importantes que nos rigen como Unidad Popular y como nuestro aporte a la Unidad Popular Frente de los Trabajadores, pero pensar a escala de Unidad Popular. En primer lugar, hay algunos fundamentos que para nosotros son muy importantes. Vamos a empezar por lo más general, lo más abstracto. Nosotros en el plano filosófico ideológico tenemos un amplio espectro dentro de la Unidad Popular, que es una riqueza de la Unidad Popular. Tenemos gente creyente, gente que no somos creyentes, tenemos algún compañero que practica cultos afroamericanos, algún budista, o sea que es una diversidad riquísima. Sin embargo, no toda filosofía cabe dentro de la Unidad Popular. Y esto es importante. Artigas decía, no tengo más enemigos que los que se oponen a la pública felicidad. Una filosofía que justifica el racismo está automáticamente por fuera de la Unidad Popular. Una filosofía que justifique la opresión de clases está automáticamente, queda automáticamente fuera de la Unidad Popular. Porque nosotros compartimos algunos elementos filosóficos, más allá de nuestras creencias diferentes. En primer lugar, que el universo no es un caos, como plantean algunas filosofías oscurantistas, un caos incomprensible, donde las leyes del micromundo son caóticas y no tienen nada que ver con la experiencia de las leyes a escala humana, y que los datos que nos da el universo exterior también son caóticos. No, no es así. El universo está sujeto a leyes y poco a poco la ciencia, en lo micro, a nivel de micropartículas, de bosones, de las micropartículas que a su vez componen los átomos, los electrones, componen los electrones, componen los neutrones, con las partículas más minúsculas, hasta las constelaciones de galaxias que cada vez se van entendiendo más en su movimiento, en su dinámica, el universo está sujeto a leyes más complicadas de las que nos imaginábamos, pero absolutamente comprensibles, y vamos haciendo un conocimiento infinito del mundo infinito. Somos enormemente optimistas. Ni que hablar que lo mismo para la naturaleza. La naturaleza no es un capricho, es decir, la defensa de la sensibilidad animal, la solidaridad con los animales, no es un capricho. El cuidado de la naturaleza y cómo relacionarnos con ella está también sujeto a leyes. Y también la sociedad humana. La sociedad humana no es un caos donde viene un hombre inspirado o una mujer. Generalmente en la historia registran más a los hombres inspirados y cambia la historia. Eso no es verdad. La historia está sujeta a leyes. La inteligencia humana, para bien o para mal, puede retardar el cumplimiento de esas leyes o puede acelerar el cumplimiento de esas leyes. Pero la historia está sujeta a leyes. Por ejemplo, no puede haber esclavitud mientras los seres humanos apenas ganaban para sobrevivir, porque entonces no era buen negocio tener esclavo. Cuando aumentó la productividad, surgió la posibilidad de la explotación. Son leyes. Y en el marco de esas leyes de la sociedad, nosotros tenemos que entender que para la Unidad Popular, el concepto de libertad, para los militantes de Unidad Popular, cada cual piensa lo que quiera, pero para los militantes de Unidad Popular, el concepto de libertad no es hago lo que quiero e imagino el universo que quiero, no. Un filósofo muy religioso, pero muy inteligente del siglo XVII, Spinoza, decía que la libertad es la conciencia de la necesidad. Es decir, conciencia, conocer. Si yo conozco las leyes del universo, si yo conozco las leyes de la naturaleza, si yo conozco las leyes de la conducta humana y de las clases sociales, si yo conozco, tengo más libertad, porque la libertad es la conciencia de la necesidad. Esa frase le gustaba mucho al compañero de Marx, Friedrich Engels. La libertad es la conciencia de la necesidad. Cuando yo conozco las necesidades, las leyes necesarias, me es más fácil intervenir de una manera inteligente, creativa y navegando a favor de las leyes que rigen la naturaleza o de las leyes que yo quiero que rijan la naturaleza y la sociedad. Este concepto de libertad comprometida, de libertad con compromiso, de libertad que parte de la conciencia de la necesidad, es un concepto filosófico, pero que compartimos todos en la Unidad Popular. Y a partir de este concepto de libertad, a partir de este concepto de humanismo que nos une, que nos define, el humanismo, es que nosotros cuando hablamos de la inteligencia artificial, rechazamos que la inteligencia artificial, la máquina, el robot, pueda sustituir al ser humano, porque el ser humano es más que pensamiento abstracto, más que lenguaje conceptual, más que sentimientos. El ser humano es una cosa mil veces infinitamente superior a la inteligencia artificial, por más que la inteligencia artificial tenga una velocidad de razonamiento muy superior a la capacidad del cerebro humano. El cerebro humano es infinitamente más capaz que la inteligencia artificial. Ojo, un ateo del siglo XVIII, si le hubieran dicho que la inteligencia artificial era posible, hubiera dicho, sí, van a terminar las máquinas comportándose como nosotros, porque era un materialismo mecanicista. O sea, pensaban aquellos ateos, de que es como el ser humano era como una maquinaria de relojería que copiaba, reflejaba pasivamente la realidad exterior. Pero el materialismo dialéctico, que hace que entender que la materia, la sustancia exterior, es procesada por nuestras percepciones y que nosotros tenemos un papel activo en la reconstrucción del universo exterior, y que además tenemos un cuerpo, que es lo que le falta al mejor robot de la inteligencia artificial. Se le puede dar un cuerpo, pero que no siente, no se eriza, no siente dolor. Lo pueden programar, pero siempre insuficientemente. Entonces, hay una diferencia esencial que nos hace humanistas y nos hace entender que la inteligencia artificial no es la sustitución del ser humano. Puede ser el control feroz del ser humano si está en las manos que no deben estar. El tema de la inteligencia artificial, que es un concepto de debate filosófico. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es el ser humano? Si la inteligencia artificial puede suplantar al ser humano. Ese debate tiene que ver con algo más profundo, desde nuestra concepción, que es quién es el propietario de la inteligencia artificial, que es un medio de producción a través de la robótica. Es decir, ¿quién es el propietario? Mientras esté en las manos que hoy está, es un instrumento de dominación. La inteligencia artificial en manos del pueblo organizado, asaltando el poder, en manos del pueblo organizado, la inteligencia artificial nos atreve, nos permite soñar con que lo imposible se vuelva posible. Y nada es imposible en cuanto a la supervivencia futura de la humanidad, dotado de ese formidable instrumento que es la inteligencia artificial, si la tenemos en manos del pueblo trabajador. Conceptos que tienen que ver con la filosofía, con la diversidad filosófica que nos enriquece, pero con la firmeza de ciertos principios éticos y humanistas filosóficos que nos distinguen y nos unifican. Por otro lado, y esto sí es lo más importante, los conceptos que tienen que ver con la política y la economía política. Parecen conceptos muy generales, pero son la base de nuestra concepción. Por eso de vez en cuando hay que volver a ellos. El primero, número uno, concepto de capitalismo. Hablamos mucho del capitalismo, de lo malo que es el capitalismo. ¿Pero qué es el capitalismo? Desde la antigüedad, el ser humano, desgraciadamente, se dividió entre opresores y oprimidos en la lucha de clases. En el mundo opresor, en la época antigua, oprimía descaradamente a los seres humanos que eran esclavos, eran como objetos. Salteándonos etapas, el capitalismo opera de otra manera más sutil. En el mundo donde todo es mercancía, a muchos campesinos o antiguos campesinos se los despoja de la tierra, se los expulsa de la tierra, se los concentra en tugurios urbanos. Hay que recordar, esa es la historia de Londres, por ejemplo. La expulsión de los campesinos. Y entonces la única mercancía que tienen esos seres despojados de todo, que a diferencia del campesino no tienen ni un arado, ni una azada, son ellos solos. Son proletarios, o sea, solo tienen proles, solo tienen hijos. Esa gente desposeída de todo, ¿qué vende en el mercado de las mercancías? Vende su fuerza de trabajo. Y esta mercancía, que tiene su valor, como toda mercancía, por lo que costó producirla. El salario es en realidad como el ser humano obrero puede producirse y reproducirse. Entonces, esa fuerza de trabajo que se vuelve mercancía, de los desposeídos, la única mercancía que tienen los desposeídos, genera, creando mercancías, un valor mayor al costo de su salario. Es lo que se llama la plusvalía. Y este concepto, es decir, la diferencia entre el valor de la fuerza de trabajo y la riqueza que crea la fuerza de trabajo, el concepto de plusvalía, está en la base del capitalismo del siglo XIX, del capitalismo del siglo XX y del mundo de las transnacionales del siglo XXI. La plusvalía es la base de todo el sistema capitalista. Yo sé que ustedes lo saben, pero vale la pena recordar esto. Y la plusvalía genera, además, esa forma mucho más sutil, mucho más hipócrita de oprimir, que es a través del trabajo al que se ve forzado el desposeído, los desposeídos, genera una filosofía que parece muy simpática y es muy cínica, que es el liberalismo. ¿Qué significa el liberalismo? El liberalismo sugiere libertad, y es verdad. Liberalismo significa dos cosas. En el plano político. Liberalismo es que cada cual puede decir lo que se le cante. Claro, si tiene plata para pagar una impresión o un volante, ¿no? Pero en cuanto a lo plano político, liberalismo significa que cada cual puede decir lo que le parezca en la democracia burguesa. Pero al mismo tiempo, liberalismo económico. Es decir, cada ser humano tiene derecho a ser protegido en su propiedad. Primer elemento del liberalismo. Si yo tengo un mísero ranchito de tablas, tengo que ser protegido en mi propiedad, en tanto no sea terreno ajeno. Y si yo tengo un inmenso latifundio, tengo que ser protegido en mi propiedad. Todos somos iguales, que es cínico, ¿no? Pero es el principio del liberalismo. Y la libertad de comercio y el comercio y el mercado rigen todo. Fíjense, concepto liberal. Hay problema con el agua. ¿Falta agua potable en el planeta? No hay problema. En la medida que falte, va a subir el precio. Y en la medida que sube el precio, la van a cuidar más. El mercado corrige todo. Eso es el liberalismo. Ahora bien, si el liberalismo es la filosofía cruel, cínica, que se acaba cuando es necesario el golpe de Estado, ¿no? Pero que en general se mantiene el liberalismo como fachada simpática del capitalismo, el siglo XX plantea una situación distinta. En el siglo XIX, el capitalismo estaba solo en Europa, Estados Unidos y algunas ciudades de América del Sur. Europa, Estados Unidos y alguna ciudad de América del Sur. Eso era todo el capitalismo. En los países más pobres y más lejanos, el propio capitalismo implantaba la trata de esclavos. ¿Por qué? Siglo XIX. ¿Por qué? Porque necesitaba muchas materias primas. Entonces, en los países lejanos, barcos negreros, explotación esclavista, y venía cada vez más materia prima para la reproducción ampliada del capital en los países desarrollados. El siglo XX cambia. Los grandes monopolios ya dejan de ser nacionales, pasan a ser transnacionales, y ponen sucursales hasta en los países más lejanos. O sea que ahora, siglo XX, va desapareciendo la esclavitud y es sustituida por el trabajo asalariado en condiciones terriblemente malas, brutales, en los países más pobres. Pero son sucursales que de repente una empresa monopólica que en un país desarrollado paga un sueldo, en un país subdesarrollado, donde se obtiene materias primas en minería, en plantaciones, paga la décima parte de ese sueldo. Por lo tanto, la plusvalía como mecanismo capitalista, que antes regía solo en el mundo desarrollado, la plusvalía en el siglo XX se vuelve universal. No desaparece del todo la esclavitud, etcétera, etcétera, pero lo fundamental, hasta ahora hay trata de personas, pero lo fundamental es que la plusvalía pasa a ser de un mecanismo de los países desarrollados, motor del capitalismo, al motor de todo un universo globalizado, un planeta globalizado, en torno a la explotación capitalista. Eso es la fase imperialista, o sea, el capital se vuelve imperio. Antes invadían los países, ahora invade el capital, se vuelve imperio y domina en todo el mundo. Estamos salteándonos el tema de las revoluciones, estamos hablando de los lineamientos generales del siglo XX. Ahora bien, tenemos entonces que el capitalismo tiene como base la plusvalía, es el motor esencial de la lucha de clases, que el liberalismo es su ideología, que el capitalismo imperialista hace de la plusvalía un elemento universal, que para los países sometidos, que no son de los grandes capitales, la alternativa fue, en el siglo XX mayoritariamente, o someterse con un capitalismo dependiente, como es el gobierno actual del Uruguay, ¿no? Ya en el siglo XX era así, es el capitalismo dependiente. O sea, los gobernantes de estos países son simplemente administradores, sirvientes, lacayos, como dijo brillantemente una vicepresidenta de un país hermano. Los gobernantes nuestros son simples lacayos de las transnacionales, porque es capitalismo dependiente. El concepto de vendepatria no es un insulto, es una categorización correcta de los gobiernos como el nuestro. O el capitalismo de Estado. O sea, algunos países, el propio Uruguay de los años 10, de 1910, trataron de crear, sin salir del capitalismo, estatizar algunas empresas que favorecieran el capitalismo nacional y se hiciera menos dependiente. Pero eso se acabó y termina triunfando en el mundo imperialista el capitalismo dependiente, como triunfó en Uruguay, y así va a ser hasta que logramos sacarnos de encima el capitalismo. En este mundo del siglo XX aparece un nuevo concepto que es el neoliberalismo. Mientras existió un campo socialista, una propuesta socialista, y los partidos comunistas eran verdaderos partidos comunistas, no payasos como son ahora en su mayoría, mientras existió un sistema, una organización socialista con posibilidades de triunfo, el capitalismo se hizo más cuidadoso en el tema del mercado, intentó corregir el mercado. Pero cuando sucumbió la Unión Soviética en su declive triste de décadas de corrupción, cuando el capitalismo pareció triunfar en el mundo, el capitalismo volvió a ser un capitalismo salvaje. El mercado lo decide todo, se acabó la beneficencia, se acabó la seguridad social, el mercado lo decide todo. Se haga más rápido, como lo hace Milei, o nos vacune despacito, como hace el Cookie, el tema es ese, ¿no? Volver al liberalismo salvaje, pero en tiempos de transnacionales, cuando estos presidentes son empleados, simples empleados de las transnacionales. Eso es el neoliberalismo, el liberalismo salvaje en tiempos de las transnacionales. Y es en este marco terrible donde la única solución posible es la revolución socialista, o socialista, como creemos algunos, como primer paso hacia una sociedad comunista, sin explotados ni explotadores. Y la revolución socialista, que va a ser en todo el planeta si queremos sobrevivir como humanidad, porque el capitalismo imperialista nos hunde, la cuota de plusvalía además es colosal, con la revolución científico-técnica, con la inteligencia artificial, menos obreros producen muchísima más plusvalía gracias a la robotización y a la inteligencia artificial, pero destroza el planeta y destroza el ambiente. Y la única salida es la revolución socialista. Lo que pasa es que la revolución socialista en países tan sometidos debe pasar, creemos la mayoría de nosotros, debe pasar por una etapa previa que es la liberación nacional. O la segunda independencia, como se decía en Cuba en los años 60. La liberación nacional, romper con el sometimiento al capital internacional, romper con la deuda externa, reforma agraria, seguridad alimentaria, control ciudadano sobre las empresas del Estado, recuperar empresas del Estado, pero avanzar hacia un poder popular. Y en este marco, la revolución socialista como fin, como norte, es el otro concepto que nosotros no podemos perder de vista. Estamos peleando por cosas muy importantes. Dentro de nuestro programa hay una estrategia. Dentro de la estrategia tenemos una dirección del esfuerzo principal, que eso va cambiando. En este momento la dirección del esfuerzo principal es la junta de firmas. Es lo que más golpea y lo que más nos organiza. Pero la dirección del esfuerzo principal va cambiando, la estrategia no. El programa no, mientras haya sometimiento. El programa no cambia. Se puede profundizar, pero no cambia. Y hay que entender que la historia, como la vemos nosotros en la Unidad Popular, la historia es como una película, pero una película, un film, sujeto a leyes, que va desarrollándose rigurosamente. Podemos hacer que una escena vaya en cámara lenta, podemos acelerarla, pero la historia está sujeta a leyes. ¿Y qué es la política? La política es una foto de la historia. Si la historia es la película, la política es la foto, es el momento actual de esa película. Y el foco es lo que nos permite diseñar para este momento el programa y la estrategia, la política. O sea, igual que la historia, se rige por leyes, pero que ahora quedan como congeladas artificialmente para entender la política en ese momento. Y el movimiento de la política es de la práctica a la teoría. La teoría se crea a partir de una reflexión de la práctica, que en este caso es la lucha de clases. La teoría se enriquece, hace propuestas y aterriza nuevamente en la práctica, que se ve enriquecida por la teoría, pero que a su vez muestra cosas nuevas, en una dinámica nueva, por lo cual se vuelve a pensar teóricamente, pero ahora en un nivel superior. Práctica, teoría, teoría, práctica, práctica, teoría, teoría, práctica. Así se va avanzando en la construcción del cambio revolucionario. La teoría nos provee del programa y la estrategia. La práctica nos da la táctica y la dirección del esfuerzo principal para cada momento. O sea, esto es exclusivamente humano. Los animales pueden tener inteligencia, pero no pueden pensar una teoría y una práctica porque no tienen pensamiento teórico abstracto, porque no tienen lenguaje abstracto. Y en la dirección del esfuerzo principal, que es, digamos, lo pequeño que refleja lo grande, se da una cosa muy interesante, que es lo que llamamos la dialéctica entre lo general, lo particular y lo singular. Es decir, lo universal es el universo que nosotros estamos estudiando, que puede ser la lucha de clases. Lo particular es cómo se expresa esa lucha de clases universal en un conjunto de países. Y lo singular es la manera individual que se expresa en cada país esa lucha de clases, que tiene fenómenos particulares, pero fundamentalmente expresa leyes universales de la historia. La dialéctica de lo universal, lo particular y lo singular, todo se resume en la dirección del esfuerzo principal, que en este momento es la juntada de firmas, porque la dirección del esfuerzo principal es lo que impulsa hacia adelante, es el eslabón débil de la cadena imperial, es lo que impulsa hacia adelante la táctica, la estrategia y el cumplimiento del programa. Lo universal, lo particular, lo singular, se expresa, termina expresándose en la dirección del esfuerzo principal que hacemos, que no puede ser caprichoso, que no puede ser arbitrario, se rige por la experiencia de los países hermanos que sufren el capitalismo dependiente, establece la singularidad, pero se rige también por las leyes universales de la historia que son fotografiadas en cada instante como política. Compañeros, estuvimos hablando de una serie de complejos conceptos. No vamos a seguir, esto era una especie de alto en la reflexión, en el vértigo de acciones concretas. Pero un poco para resumir, tenemos una gran diversidad filosófica en la Unidad Popular, pero tenemos elementos comunes. Somos optimistas en que el universo está sujeto a leyes, que Einstein, Planck, toda la mecánica cuántica, todo eso son señales de la complejidad de las leyes universales. Tenemos también que la naturaleza se rige por leyes de evolución. Tenemos también que la sociedad se rige también por leyes dialécticas que se expresan en la lucha de clases, por ahora, hasta que abolamos las clases. Y que la inteligencia artificial no nos va a reemplazar porque somos mucho más que lo que la inteligencia artificial puede ofrecernos. Lo que pasa es que tenemos que apropiarnos de la inteligencia artificial para que lograr hasta lo que hoy soñamos como imposible. Y aterrizando en el plano político, estuvimos analizando el concepto de capitalismo, el concepto esencial. Si nosotros entendemos lo que es el capitalismo como forma de opresión que sustituye a la esclavitud, que sustituye el sometimiento campesino, el capitalismo y su motor, la plusvalía, la explotación del obrero, como base de todo el sistema, entendemos todo lo demás. Entendemos cómo ese capitalismo defiende el liberalismo como ideología, democracias tuteladas, o sea, somos todos iguales ante la ley, todos podemos decir lo que queremos en medida que podamos pagarlo. Se disimulan las desigualdades y la explotación a través de un lenguaje falso y abstracto. ¿Cómo después se pasa al desarrollo del capitalismo imperialista, cuando el capital financiero ya tiene tanto dinero como fusión del capital bancario e industrial, que puede crear sucursales y universaliza a nivel de todo el planeta la plusvalía como mecanismo? ¿Cómo en el siglo XXI, a través de la robótica y la inteligencia artificial, la plusvalía se vuelve muchísimo más alta, la cuota de plusvalía? O sea, menos obreros generan mucho más riqueza porque están vinculados a cadenas de robótica y inteligencia artificial. ¿Cómo la política es la foto de la historia? Si entendemos las leyes de la historia, entendemos cómo actuar en la política. Nuestro concepto de libertad es la conciencia de la necesidad, o sea, la conciencia de lo que es necesario y a partir de ahí actuar libremente, libremente con conciencia. Cómo hay una relación entre la práctica y la teoría y cómo en cada acción concreta que elijamos como dirección del esfuerzo principal estamos expresando de una manera singular, individual, lo universal, lo particular y lo singular. En cada acción singular va todo si está correctamente elegida como dirección del esfuerzo principal. Yo sé que fue un poco pesado, pero disculpen, pero no podemos dejar de hacer un alto de vez en cuando para hablar de estos conceptos generales. Nos vemos mañana en Encuentro de Memoria y Brújula. Critíquenme lo que expliqué mal mañana, o llámenme, y nos oímos el miércoles de nuevo. Un abrazo. Hasta aquí Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.